Argentina, y bueno, en este momento se está produciendo una acción directa en tribunales de Córdoba por parte de madres víctimas del gatillo fácil. En este caso es la madre de Rodrigo Sánchez, Gabriela Sanso, está encadenada en tribunales pidiendo la elevación a juicio. La justicia es cómplice de la represión del Estado. Hago responsable al fiscal general Juan Manuel Delgado por lo que me pase, explicó Gabriela Sanso. Están convocando a personas, instituciones, organizaciones sociales, políticas comunitarias a acompañar y apoyar esta medida en nombre de Rodrigo Sánchez y de todas las víctimas de la represión del Estado en nuestra provincia de Córdoba. A 7 años del asesinato de Rodrigo por parte de la policía cordobesa, seguimos pidiendo justicia. Ya son más de 2.500 días sin respuestas. Esta es una medida de cansancio y dolor. A esta hora entonces está esta señora en este momento encadenada en tribunales de Córdoba. Esta es la justicia cordobesa, ¿no? La madre de un joven víctima de gatillo fácil tiene que encadenarse para que le den una respuesta luego de 7 años. Luego de 7 años esperando una respuesta. Está Gabriela Sanso en este momento encadenada. Qué bárbaro, ¿no? Que tengamos que llegar a estas situaciones en Córdoba. Una madre de un joven que está pidiendo justicia, encadenada, y está acompañada por una amiga, Gabriela Sanso, por Romina Ludueña, con quien vamos a establecer comunicación telefónica a esta hora. Bueno, el bochorno, ¿no? Esta provincia de Córdoba que no solo sostiene al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, sino que ni siquiera hay avances en las causas donde se investiga el asesinato de la policía a menores de edad, sin razón, sin justificación. La indignación nos preocupa, nos embarga a todos por saber lo que pasa, por la falta de justicia que hay en esta provincia. Estamos con Romina Ludueña a esta hora, que está acompañando a Gabriela Sanso en tribunales. Estimada Romina, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenos días. Bueno, desde ya toda nuestra solidaridad, acompañamiento para vos, para Gabriela, porque hay que estar 7 años esperando un juicio de una manera tan injusta. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos que llegan a la decisión de tener que encadenarse en tribunales? Bueno, ya hoy se cumple un nuevo aniversario por el asesinato de Rodrigo Sánchez. Hace 7 años que el policía Luca Gastón Carranza asesinó a mi sobrino. Nos toca la Fiscalía 4-6, la doctora Jorgelina Gutiérrez es la que está a cargo de esta causa, la cual la señora hace más de 1 año y medio que está de carpeta médica, y la causa nuestra hace más de 3 años que está cajoneada. Por ende, no nos queda otra que hacer esta acción, encadenarse acá en tribunales para exigirle respuestas al doctor Delgado desde Fiscalía General, que se haga cargo de esta mamá que está acá encadenada hoy en día, y lo hacemos responsable a él de lo que le pase a mi hermana. Quienes estuvimos en la última marcha de las familiares de víctimas del gatillo fácil, pudimos ver claramente también el reclamo al ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, que todavía el gobernador parece que lo sigue ratificando en el cargo. Exactamente. Acá hay una impunidad total, no solamente del Poder Judicial, también del Estado, del gobierno que está de turno, de todos. Y no las causas, de casos de gatillo fácil, nuestros procesos son demasiado largos, hay familias que han esperado hasta 15 años para que sus causas se eleven a juicio, las condenas son vergonzosas. Y ya nuestra causa está cajoneada hace más de 3 años. No nos queda otra que nuevamente salir a la calle y esta acción que es el encadenamiento, y vamos a seguir esperando acá en la puerta los días que sean necesarios hasta que el fiscal general se haga cargo y nos dé respuestas concretas. Si no recibimos respuesta por parte de él, vamos a comenzar una huelga de hambre. Estimada Romina, vos que acompañás a Gabriela Sanso en todo este tiempo, ¿cómo está ella? ¿Cómo logra superar la crueldad de que la tengan tantos años dando vuelta por tribunales? Y mira, ¿qué te cuento? Mi hermana está devastada. Creo que cuando te pasa esto, te matan a un familiar de esta manera, una queda muerta en vida, ¿no? Recorremos este camino de lucha ya hace 7 años, incansablemente, todo lo que es legalmente con nuestro abogado, todas las instancias legales ya se han hecho, ya nuestra causa, hemos tenido 2 intentos de sobreseguimiento por parte de la fiscal Jorgelina Gutiérrez. Hay pruebas concretas que esto fue un caso de gatillo fácil. Este policía, en el momento que mata a mi sobrino, estaba totalmente contaminado en sangre con estupefacientes, marihuana y cocaína. No lo decimos solo la familia, lo dice un expediente. Y también este policía, quiero recalcar que por el asesinato de Rodrigo nunca fue detenido ni apartado de las fuerzas, pero al año del asesinato de mi sobrino, este policía es detenido en el shopping de Duarte Esquiró, en el local de Falabella, que en ese momento existía, por robarse una campera y portando su arma reglamentaria. Y así mismo sigue en las calles este policía. No tenemos la certeza de que haya sido realmente apartado de las fuerzas policiales. Entonces no nos queda otra que hacer esta acción. Y acá vamos a estar hasta que nos den respuesta. Estamos cansadas de la desigualdad de derechos, de la impunidad con la que se maneja el Poder Judicial. Estimada Romina, desde ya toda nuestra solidaridad con ustedes. Y bueno, paciencia. La justicia tarda, pero llega. Va a llegar. Así es. Ojalá que sea así. Un saludo a Gabriela, gracias. Gracias. Hablábamos con Romina Ludueña, tía de Rodrigo Sánchez, víctima de gatillo fácil de la provincia de Córdoba, hace 7 años. 7 años esperando justicia. Su madre, Gabriela Sanso, hoy decidió encadenarse en los tribunales de Córdoba.